La palabra que se te viene a la mente es se dio finalmente, después de que Malvin descontara el 3-1 que habían sacado. Hoy un partido cerradísimo, ¿no? Hasta que aparece Graham en todo su esplendor. ¿Se te dio, podemos decir? Sí, se le dio al equipo, se le dio al trabajo, se le dio a toda la suma de cosas que veníamos haciendo. Estábamos 3-1, teníamos match point, no lo supimos ganar. Malvin se presentó bárbaro, 3-2, 3-3. Y bueno, lo que yo hablaba con los jugadores, lo que yo les llamo el medio paso, ¿no? Cuando hay una final entre dos en cualquier deporte, generalmente uno gana, ¿verdad? Y otro va a perder, es así, el deporte es así, ¿no? O sea, pero el resultado, no perder en otras cosas, sino simplemente el resultado, el medio paso no está en las piernas, ese medio paso está en la cabeza y en el corazón. Y bueno, a Guada el año pasado le había faltado ese medio paso, ¿no? También perdió en la final y este año, bueno, ahí está el resultado, ¿no? Bueno, estaba claro que extrañaban a Davis, pero lo que hizo Graham en el cierre del partido fue terrible, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo, de 3, de 2, asumió, tal vez defensivamente no estuvo correcto, pero ofensivamente nos dio las soluciones. Y apareció en el momento justo. Sí, salieron las cosas correctas porque recuperamos 2 o 3 bolas también importantes desde el punto de vista defensivo en las rotaciones defensivas. O sea, Malvin puso un equipo bajísimo, que por momentos yo lo dejé alto y a la larga el básquet está, ¿no? La velocidad está superando al juego físico, ¿no? Y bueno, nos absorbieron la ventaja, pasaron, ajustamos y bueno, lo bueno de este equipo es esa fortaleza mental, que de estar menos 5 logramos pasar más 5, ¿no? Contanos un poco ese as bajo la manga que implementaste para esta definición, ¿no? Porque venía negada la situación de match point, la situación de liquidar una serie, que los papeles Aguada había arrancado muy bien, ¿no? Sí, digamos, no, nada, o sea, a ver, nada, no. Vos tenés dos cosas para hacer: o cambiás y buscás sorprender, o haces mejor lo que venías haciendo. Y bueno, la decisión fue hacer mejor lo que veníamos haciendo. Entonces, digamos, la defensa del pick central, que Malvin la juega muy bien, hace años que la saben jugar con Atila, con Mazzarino, con Cabot, te hacen pagar, a partir de ahí distribuyen, la pareja americana de ellos está bien. Digamos, que jugó en Argentina, jugó en San Lorenzo. Blair ahora está mucho mejor físicamente que cuando estuvo en San Lorenzo. Milcha tocó ACB, tiene una buena. Y Atila para Uruguay es un buen jugador, ¿no? O sea, tienen es un buen equipo. Y bueno, nosotros con dificultades y todo, pero bueno, ese plus del deseo de ganar y de la unidad del equipo y de no cometer error en el momento decisivo fue que esos baches que teníamos fueron muy cortitos, ¿no? Y bueno, gracias a eso fue el resultado. La última, ¿qué significa consagrarse acá ahora con el estadio vacío después de haberlo vivido a pleno, ¿no? Con una tribuna que explotaba de los dos lados. Bueno, ¿qué sensaciones te genera este título en Uruguay, en el Antel Arena, que realmente va a quedar para la historia, ¿no? Sí, todavía capaz no tengo la dimensión, porque yo me preparé para un partido de básquet, le hablé a los jugadores, ¿no? O sea, es solo un partido de básquet, no es el partido para el campeón. O sea, hay que ganar este partido, ¿no? No hablaba de campeonato. Y bueno, capaz se me va a caer un poco más la ficha con el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, pero era este partido, ¿no? Era ganar este partido. O sea, yo no hablaba de campeonato, hablé siempre de ganar el próximo. Y creo mucho en los procesos y bueno, en esa suma lo logramos al resultado, que la verdad que es genial. ¿Qué te puedo decir? Y lo bueno de Uruguay, que yo vivo en Argentina, ¿no? Pero de este país que hizo, un país chico que hizo este estadio, que la organización es muy buena y que ojalá este modelo de organización replique también en otras actividades, ¿no? Porque la custodia, la rigurosidad, la disciplina, digamos, civilizadamente, ¿no? Como debe ser, así que genial. Felicitaciones, campeón. No, está, gracias. Y bueno, un saludo a toda la gente de la radio, que lo sigo. A veces no por la radio, pero en el Twitter los tengo siempre. Estando acá hace, digamos, yo vivo más en Argentina, digo, vivo en Argentina, ¿no? Y leo más de Argentina que acá, así que en el Twitter, en UQWeb, los tengo siempre, todos los días, sé lo que están haciendo, y cada vez mejor y cada vez más. O sea, no solo cada vez mejor, sino cada vez más cosas. La transmisión esa que hicieron en directo de todos lados, le llegó un trabajo bárbaro, me encanta por Fabián, y por todo el grupo de trabajo que tiene, que son emprendedores, y bueno, me encanta la gente emprendedora, o sea, me los respeto muchísimo, así que un saludo y un cariño a ellos, ¿no? Y en este caso te seguimos nosotros a vos. Sí, va, venís hasta acá, ¿no? O sea, esa es otra demostración de que están ampliando y que aparte tienen el futuro en las manos, ¿no? O sea, tienen el streaming, YouTube, viene por ahí el futuro y ustedes ya están jugando en el futuro, ¿no? A disfrutarlo, Miguel. Sí, gracias y bueno, un cariño, gracias por tu cortesía, un saludo a Fabián, a Julián y a toda la gente de UQ Web.